A 44 años del golpe militar, transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. Hola a todos. Hoy, en este programa especial dedicado a los 44 años del golpe cívico-militar genocida, vamos a hablar de un libro que se llama Aparecida, de Marta Dillon. Como muchos saben, Marta Dillon es una periodista argentina que nació en el 66 y hoy escribe en los suplementos Las 12 y Soy de Página 12. Ella es hija de Marta Angélica Tapuada, que fue maestra y abogada argentina, militante del Frente Revolucionario 17 de octubre, desaparecida en octubre de 1976. La secuestraron junto a sus seis, o sea, frente a sus seis hijos. Sus restos aparecieron en el 2011 y es a partir de esta aparición que Marta Dillon escribe Aparecida, que es una crónica novelada, una crónica y novela a la vez, en la que relata cómo aparecen los restos y eso inevitablemente la lleva al pasado y al futuro. Es una crónica muy sincera, dura, pero a la vez con mucho humor negro, cosa que permite leerla, está muy bien escrita. Y me parecía bueno hablar de este libro hoy porque es un libro que habla del terror, pero también de las posibilidades de la vida que se agenciaron las personas que quedaron vivas desde un lugar íntimo al que el discurso público no accede fácilmente, lleno de matices, lleno de preguntas, como me quería mi mamá, pregunta Marta Dillon, cosas que uno no se imaginaría, la verdad. Y en una parte que voy a leer a continuación, parecía valiosa para acompañar este día y para animar a la gente que lea esta novela, porque hace un raconto corto y rápido de cómo se nombra año a año a los desaparecidos, cómo nombran las familias a los desaparecidos todos los años. Dice Marta Dillon: me senté a escribir dispuesta a liquidar esa crisis de tristeza solemne, de niña abandonada, de ilusiones rotas. Lo hice de corrido, como si pudiera cumplir aceleradamente y en unas líneas de trabajo del duelo. Como si construyera con mis manos, ensamblando piedra por piedra, triada sobre el río. Un monumento para ella. 2 días antes de casarme, se iban a cumplir 34 años desde su secuestro y la aparición desarticulaba el primer rito. ¿Qué iba a hacer con el recordatorio, esa pequeña solicitada en el diario que reemplaza el epitafio para los desaparecidos? Mamá ya no era parte de ese firmamento de muertos sin tumba, vivos en la memoria y en el corazón de su pueblo, como solíamos, suelen anotar los deudos con una retórica que se acomoda a los tiempos. El primero que yo publiqué fue cuando se dictaron los indultos que dejaron libres de culpa y cargo a todos los responsables del terrorismo de Estado. Puse su foto para increpar al entonces presidente. Dígame cómo le explico a mi hija que nadie va a pagar por el secuestro y la desaparición de su abuela. Lo ubicaba entre generaciones. Extendía el reclamo hacia mi hija, clamaba y me esperanzaba contra el olvido. Su vida, aunque más no fuera su nombre, valía. Era la modesta rebelión de una persona sola. Entonces puse su nombre con el apellido de casada que no usaba porque era el mío para hacerme visible junto a ella. 4 años después, la primera solicitada de hijos también tenía forma de recordatorio y nos hacía irrumpir a todos con su demanda. Fue el Día del Padre de 1995. Ni ellos ni nosotros elegimos que este domingo su lugar esté vacío en la mesa. Con esa aparición, nosotros, los hijos y las hijas, clamando por lo que nos faltaba, cambió la prosa. Todos los recordatorios fueron mutando. Poesías y oraciones, sí, pero también la enumeración de sus logros, los pocos rasgos que pueden contarse de quien ha vivido, sobre todo en ausencia. Fue maestra, fue abogada, tuvo 4 hijos, militó en esta organización y no en otra. No es un cuerpo entre otros cuerpos, ni un número entre los 30.000. En un concierto, esas variaciones y las historias se fueron sumando como instrumentos invitados por la partitura del calendario de la depredación. Alguien contaba una anécdota de su ausente y en el siguiente recordatorio se contaba otra más. Un familiar a otro, alentándose a dibujar una figura singular en la marea de los nunca olvidados para desprenderse de la doble anomia de subversivos y desaparecidos. Porque estarán vivos en el corazón del pueblo solo a costa de la escarcha en el pecho de los suyos, los próximos, los que saben decir su nombre. Este padre, este hijo, esta madre es más que una bandera, es también mía y falta que se sepa. Este fue un fragmento de Aparecida, de Marta Dillon. Espero que este día de cuarentena sea un día de memoria. Sin duda, este librazo puede acompañar el proceso de memoria pública y a la vez privado del terrorismo de Estado, que no podemos permitir que se repita en Argentina ni en Latinoamérica. Un abrazo a todos. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Mari Mari, compuguney, compulamien, compuche, incheta Marta Berreta Pingen, inche mapuche Taín. Bueno, mi nombre es Marta Berreta, buenos días a todos los escuchas. Soy mapuche. Y me acuerdo del 24 de marzo del 76. Yo me enteré del golpe por la radio, porque siempre escuchábamos la radio, no teníamos tele. Y a la mañana, y me levantaba temprano para ir a trabajar porque tenía que viajar. Y escuché los comunicados. Lo primero que escuché fueron los comunicados que se había hecho cargo del gobierno, la Junta Militar. Hola, soy Jorge. El 24 de marzo del 76 estaba en mi casa, tenía 16 años, estaba en cuarto año, no fui al colegio y me acuerdo que hubo un partido de la selección argentina de algo en Europa que lo pasaron igual. Lo pasaron en el medio de todos los boletines de los bandos de la Junta Militar. Pasaron al partido, Macaya Márquez dijo, hola, buenas, vamos al partido. Fue el partido, terminó el partido, Macaya dijo, bueno, Argentina jugó así, así, así, y chao. Mi nombre es Armando Ocacho, para amigos y compañeros de militancia, y ese 24 amaneció y se desarrolló para mí una situación terrible porque habían secuestrado a un par de hermanos en la esquina de casa, un chico y una chica, el pibe tenía 15 años, después aparecieron baleados y masacrados. Y bueno, me recuerdo con un amigo en la esquina tratando de ver qué hacíamos y decidimos ver el partido en un bar para hacer algo, estar más o menos como normales, digamos, el partido de Argentina y Polonia. Así que cuando vuelvo a casa, con toda esa incertidumbre de ese día y sabiendo ya las perspectivas, porque ya el terrorismo de Estado estaba en el gobierno anterior, en el gobierno del peronismo, me estaba esperando un amigo que militaba en el PCT y que andaba detrás mío para captarme, para que entre al partido, y me pide auxilio, bueno, quedarse en casa esa noche por lo menos, porque su dirección, Arturo, que también era amigo mío, había sido secuestrado, no aparecía, así que había sido secuestrado en una cita envenenada, y bueno, necesitaba esa noche desaparecer de su casa al menos, y bueno, la pasamos juntos esa noche en mi casa y no era el mejor lugar por mí también, por mis cosas, pero bueno, no teníamos otra que pasarlo juntos ahí, estábamos solos, mi viejo había viajado, así que pasamos una noche de mierda, obviamente. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. El hombre que se parece a la historia, de Florencia Yanielo. Tiene 5 minutos para irse o le espera el pelotón de fusilamiento. La voz proviene de un oficial alto y robusto que está interviniendo la mina El Teniente. Es 13 de septiembre de 1973. Hace 2 días, el general Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende, dejando huecos los anhelos de un pueblo que celebraba las medidas de un gobierno que había profundizado la reforma agraria, que luchaba por los derechos de los trabajadores y se convertía de a poco en el símbolo nacional de socialismo moderado. El oficial repite las palabras y señala con su dedo a uno de los obreros de la mina. Lo acusa de allendista, lo tilda de subversivo. Francisco Pinto sabe por qué lo busca. Sabe que estalló el golpe. Piensa, repasa sus años de adolescencia, cuando se escapaba a la madrugada a pegar con engrudo carteles con la inscripción «Ahora le toca al pueblo». Recuerda que se autoproclamó desde joven ateo y anarquista. Sabe que se está comprometiendo. Presume el peligro. Aquí comienza la carrera hacia el exilio. Luego tendrá que escaparse, viajar a Argentina, conocer a gente, pasará hambre, sufrirá el desarraigo. Cruzará la frontera con libros prohibidos, llorará la desaparición de compañeros. Se desempeñará como carpintero en San Luis. Conseguirá trabajo en una central eléctrica, construirá puentes, será explotado por sus patrones. Sufrirá los abusos de la dictadura argentina. Le marcarán con una X su documento y pensará que el golpe argentino fue aún peor que el chileno. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Hola, soy Gabriela Cóndor de la Gremial de Abogados. Lo que recuerdo del marzo del 76, yo era chica, pero sí que a mí me había atendido una dermatóloga en el hospital de Escobar por una quemadura muy grande que había tenido en el brazo y que a ella y a su esposo lo fueron a buscar. Que le mataron sus tres perros y se llevaron a ella y a su esposo. El desconcierto de qué es lo que había pasado, qué pasó con ellos. Y eso, la verdad que se vivía con muchísima angustia. La verdad que el miedo se vivía día a día. Los militares nos pararon, nos pusieron el arma en la cabeza y éramos muy chicas, muy chiquitas. Mi papá se le había roto la camioneta, íbamos con una tía. Fue la verdad muy duro, no sé cómo zafamos. Mi nombre es Eduardo Graglia. El 24 de marzo del 76 estábamos una decena de parejas de vanguardia comunista, ya en ese momento Partido Comunista Marxista-Leninista, convocados en Villa Urquiza. Esta organización había alargado la consigna en caso de golpe, parar, ocupar, luchar. Consigna que en realidad la parte de parar solo se dio en Córdoba y nada más. Bueno, buscando algunos focos de resistencia como para prendernos ahí. Bueno, mi nombre es Osvaldo Barros. El 24 de marzo de 1976 estábamos volviendo con mi compañera de un congreso de la organización en la cual estábamos militando. Y esa noche, esa madrugada, cruzamos la avenida Cabildo para ir a nuestra casa y vimos pasar una columna de camiones del ejército y bueno, nos dimos cuenta en ese momento que se estaba produciendo el golpe en ese preciso instante. Fue una conmoción muy grande, por supuesto, para todos nosotros. Habría que ajustar mucho más todas las medidas de seguridad que ya estábamos tomando. Y bueno, así fue como empezó ese 24 de marzo. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. El hombre que se parece a la historia. De Florencia Yanielo. Tiene 5 minutos para irse o le espera el pelotón de fusilamiento. La voz proviene de un oficial alto y robusto que está interviniendo la mina El Teniente. Es 13 de septiembre de 1973. Hace 2 días, el general Augusto Pinochet derrocó a Salvador Allende, dejando huecos los anhelos de un pueblo que celebraba las medidas de un gobierno que había profundizado la reforma agraria, que luchaba por los derechos de los trabajadores y se convertía de a poco en el símbolo nacional de socialismo moderado. El oficial repite las palabras y señala con su dedo a uno de los obreros de la mina. Lo acusa de allendista, lo tilda de subversivo. Francisco Pinto sabe por qué lo busca. Sabe que estalló el golpe. Piensa, repasa sus años de adolescencia, cuando se escapaba a la madrugada a pegar con engrudo carteles con la inscripción «Ahora le toca al pueblo». Recuerda que se autoproclamó desde joven ateo y anarquista. Sabe que se está comprometiendo. Presume el peligro. Aquí comienza la carrera hacia el exilio. Luego tendrá que escaparse, viajará a Argentina, conocerá gente, pasará hambre, sufrirá el desarraigo. Cruzará la frontera con libros prohibidos, llorará la desaparición de compañeros, se desempeñará como carpintero en San Luis, conseguirá trabajo en una central eléctrica, construirá puentes, será explotado por sus patrones. Sufrirá los abusos de la dictadura argentina. Le marcarán con una X su documento y pensará que el golpe argentino fue aún peor que el chileno. La memoria está en el aire. De ese 24 de marzo. Me llamo José Luis, tengo 61 años y mi recuerdo del 24 de marzo de 1976 es muy claro. Yo estaba en la arboristería que tenía mi padre en Caseros, provincia de Buenos Aires, y escuché por la radio y después vimos en la televisión lo que estaba pasando, que desgraciadamente no era nuevo para nuestro país. Los militares otra vez en la Casa Rosada. Y por supuesto me sentí muy mal, pero nunca me hubiese imaginado el horror de los años por venir. Soy Marité Lodieu y voy a contar cómo cambió mi vida y la de mi familia a partir del 24 de marzo de 1976. Mi marido era periodista y militante político. A fin de cuidarse, durante unos días no vuelve a nuestra casa. Luego regresa porque supuestamente había listas con las personas que las fuerzas represivas iban a detener y él no figuraba en esas listas. El 19 de abril, a la noche, un grupo perteneciente a las Fuerzas Armadas entra a nuestra casa y se lleva a mi marido. Nosotros vivíamos en San Telmo. Yo estaba esa noche en Villa Ballester porque había fallecido un tío de mi marido. Nuestra hija de 2 años estaba en casa de mi madre. Cuando regreso, llovía y mi madre no quiere que salga de noche con la nena y con lluvia e insiste, preocupada, que Mario no se había comunicado telefónicamente. En medio de la noche me llaman y me informan que lo habían secuestrado. A partir de entonces, mi suegra, mi suegro y yo comenzamos a buscarlo. Recuerdo el miedo con el que iba a preguntar e incluso la advertencia de un soldado de que no volviera porque me ponía en peligro. Con muchísimo miedo voy a mi casa. Tenía que dejar esa casa y buscar nuestras cosas. Encuentro todo tirado por distintos lugares y verifico el robo, en particular de ropa de abrigo. Yo ya no concurría a mi trabajo. La gente tenía muchísimo temor de estar en contacto con alguien a quien le hubieran secuestrado un familiar. Ni por teléfono podíamos hablar. Situaciones complejas con los amigos y compañeros. Por un lado, el terror de estar relacionados con alguno de nosotros y ubicados, por lo tanto. Y por otro lado, el apoyo económico para que pudiera salir del país con mi hija cuando supimos del fallecimiento de mi marido a causa de las torturas recibidas y de la amenaza que cayó sobre mi vida porque me acusaban de estar informando el estado en el que se encontraba mi marido a consecuencias de las torturas. De San Telmo se lo llevaron a Bahía Blanca y ahí estuvo detenido en la escuelita. Una noticia publicada en el periódico atribuye su muerte a un enfrentamiento con las Fuerzas Armadas. Yo viajo a Bahía Blanca, lo identifico y puedo traerlo a cajón cerrado a la bóveda familiar de Chacarita. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle. El poema se llama Diagnóstico y dice: dicen que si el corazón duele es que está enfermo. ¿A quién le hacen creer? Yo lo he sentido trepado a mi garganta, enorme y tiritando doloroso, cuando iban por las noches atropellando puertas mientras vaciaban de juventud las calles. Lo he escuchado sonar como tambores cuando sabía, y cuando no sabía se revolvía adentro insoportable, y se tornó pequeño y silencioso cuando al gritar cállate, cuando al llorar cuidado que no se enteren que el corazón se te hizo un puñadito. Que si duele está enfermo, ¿a quién le hacen creer? A mí se me ha agrandado tantas veces, se me achicó también, y sin embargo lo tengo acá en la mitad del ser, con su tamaño y con su vibrar a gusto, comenzando otra vez a ser su origen y empujándome el pecho hacia adelante. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Roberto Estilo, 69 años, el miércoles 24 de marzo de 1976, me levanté temprano como todos los días y me enteré por radio el golpe de Estado, que en su momento, que después le llamaron golpe cívico-militar. Me dediqué a guardar mis libros de Perón, mis revistas, la Constitución del año 49 y el Plan Quinquenal, que aún conservo esos recuerdos que me dejó mi papá, asumir el dolor que tenía por el golpe de Estado y pensando más que nada en el otro, en los compañeros que sabía que iban a en su lucha iban a tener problemas, desaparecidos, que cerraron calles para abrir caminos. Mi nombre es Beatriz, soy integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, hace muchos años, más de 30 años. El día anterior nos enteramos, el 23, cuando nos levantamos para salir a nuestros trabajos, nos enteramos que había estado de sitio y golpe de Estado. Era muy joven en ese momento, inmediatamente compañeros que eran del sindicato se acercaron a prácticamente todas las escuelas, diciéndonos que tuviéramos cuidado, que no dijéramos tal o cual cosa. A partir de allí fuimos muy precavidos, tuvimos mucho cuidado. Tengo, desgraciadamente, compañeras desaparecidas. Vivimos épocas muy conflictivas. Había cosas que no se podían hacer, había cosas que no se podían decir, pero así todo, cada uno de nosotros en su aula podía trabajar con los chicos de determinada manera. Y un episodio que siempre recuerdo, no sé por qué me quedó tan grabado, yo en ese momento tenía mi cargo cuarto grado y nos llegaban circulares donde teníamos que poner si teníamos alumnos chilenos, una de las primeras que recuerdo. Después otra si teníamos alumnos cuyos papás fueran testigos de Jehová. Y con otra compañera, que también tenía cuarto, las dos teníamos ese mismo año, ese mismo curso, decidimos no poner nada, dijimos que no teníamos. Y nos llamaron aparte para preguntar, ¿cómo? ¿Ustedes todos tienen y ustedes no? Y no, porque todos están en los demás grados y no tenemos. Es una anécdota que marca la persecución que había en ese momento para todos. Cuando lo recuerdo me da mucha pena y mucha impotencia también, las dos cosas. Este 24 de marzo no marchamos debido a esta pandemia que asola al mundo, pero sí, igual vamos a seguir manteniendo viva la memoria, vamos a seguir pidiendo la verdad, vamos a seguir pidiendo el desarchivo de las causas, vamos a pedir justicia por nuestros compañeros y vamos a seguir pidiendo y exigiendo nunca más golpe de Estado y vamos a seguir también diciendo el único lugar para un genocida es la cárcel. La memoria está en el aire. Testimonios de ese 24 de marzo. Red Nacional de Medios Alternativos. A 44 años del golpe militar, transmisión especial de cuarentena de la Red Nacional de Medios Alternativos. La memoria está en el aire. Este 24 de marzo hacemos del aire nuestra calle.